Vamos a quedarnos durante los próximos minutos dentro del capítulo de la actualidad local con formación, iniciativas que llegan a través de las oficinas Acelera PyME de la provincia, en concreto las impulsadas por la Diputación Provincial de Cádiz. Ya les hemos hablado de distintas acciones dentro de lo que ya decimos son distintos contenidos para las pequeñas empresas, para los emprendedores y en concreto durante tanto esta semana como la próxima se han organizado dos talleres. Se trata de, ahora lo vamos a ver, la misma temática pero en diferentes fechas y horarios. Afronta tu reto digital, conoce Google Workspace, es el título de este taller sobre el que vamos a ofrecerles más detalles junto a uno de los dinamizadores de Acelera PyME, de esta oficina, por parte de la Diputación Provincial de Cádiz, José Carlos Calci, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. José Carlos, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad de estar aquí y dar a conocer un poquito más esta información. Gracias, como siempre, a vosotros por ofrecernos esta información que, recordamos, pueden seguir de forma continua a través de la web, de los espacios, bueno, pues en redes de Acelera PyME, de la Diputación Provincial de Cádiz. Ya lo hemos comentado en otras oportunidades, José Carlos, pero si te parece, antes de entrar de lleno en lo que van a ser esos talleres, recordamos qué son las oficinas Acelera PyME, ¿no? ¿Qué son estas iniciativas? Pues sí, Juan Carlos, pues mira, sí, como tú bien decías, yo soy José Carlos Calci, soy el técnico dinamizador de esta oficina, Acelera PyME Rural, de la Diputación de Cádiz. Pues mira, este proyecto lo que busca es acercar la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías al mayor número posible de pymes autónomos del entorno rural de nuestra provincia de Cádiz, donde observamos que existe una carencia de dicha transformación digital. Es algo que poco a poco tenemos que intentar eliminar, esa brecha digital, ya que todos sabemos que hoy día gran parte de la población pasa varias horas al día conectados a Internet, por lo que tener presencia en las redes es indispensable para casi cualquier tipo de negocio. Así que, en ese objetivo se van desarrollando diferentes iniciativas. Hay que decir que Acelera PyME llega dentro de una serie de ayudas europeas a través de fondos europeos. Es una estrategia a nivel europeo, a nivel nacional y que, bueno, pues por parte de diferentes entidades se está cristalizando en lo que son distintas iniciativas formativas, ¿no? Correcto. Acelera PyME es un proyecto que nace en el 2021, es una iniciativa del Ministerio de Transformación Digital. Se trata de una plataforma desarrollada por Red.es, una entidad de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y forma parte del Plan de Digitalización del 2021-2025. Esta plataforma Acelera PyME, a nivel nacional, como tú bien dices, busca una serie de objetivos. El primero sería impulsar la transformación digital en pymes y autónomos, con asesoramiento y formación, como esta que vamos a dar en los talleres a los que ahora vamos a hacer referencia. Crear una comunidad en torno a la transformación digital, siendo esta plataforma el punto neurálgico que conecta todos los grupos de interés. Son básicamente las pymes y autónomos que se benefician de este proyecto, los dinamizadores, como soy yo, y los agentes digitalizadores, que son las empresas que implementan e instalan estas soluciones digitales las más acordes a cada negocio. Y por último, pues ofrecer, como tú también bien decías, Juan Carlos, una serie de asesoramiento totalmente gratuito y también contenidos didácticos para impulsar esa transformación digital. Muy bien, pues dentro de esas acciones hablábamos con José Carlos, por ejemplo, en el mes de noviembre, entonces, pues se trataba de un poco ver el nivel de madurez digital, ¿no? A modo de diagnóstico de las pymes que lo deseasen realizar este taller. Fue de forma presencial aquí en Ubrique, en el punto Vuela de Guadalinfo, pero aparte de lo que son estos talleres presenciales, pues también organizáis, ¿verdad?, cada cierto tiempo distintos talleres online y con ese formato, bueno, pues es el que se ha organizado en concreto tanto para mañana como para la próxima semana, ¿no? Correcto. Mira, y te permite que te comente, mira, el taller de online que tenemos preparado para mañana martes 18, que será en horario de mañana de 11 a 12 de la mañana, se llama Descubre Google Workspace, el cual se repetirá el próximo martes 25, pero ya en horario de tarde, de 6 a 7 de la tarde, por intentar conciliar los horarios de las pymes autónomas de la provincia para que puedan, si no conectarse a uno, conectarse al otro. Es un taller totalmente gratuito y al que pueden conectarse desde su casa, su negocio, como lo prefieran, las pymes y autónomos que lo deseen. Previa inscripción en nuestra web de acelerapymecadiz.es, en la sección de eventos. Ahí se pueden inscribir de forma totalmente sencilla y gratuita. Este taller lo que queremos es abordar una vista global de algunas de las herramientas que nos ofrece la suite de Google Workspace. Aparte del famoso gestor de correo electrónico Gmail, tan conocido por todos, queremos que quien asista conozca un poco mejor Google Calendar, su calendario y las funcionalidades que nos ofrece y que nos permiten llevar una mejor organización de nuestro negocio, además de poder hacerlo desde nuestro ordenador como desde el mismo móvil. La suite ofimática, que nos permite crear diferentes tipos de documentos y que estos puedan ser visualizados y o modificados en tiempo real por otros compañeros de la empresa. La utilidad Google Meet, que nos permite realizar videollamadas como cualquier otra aplicación, como por ejemplo WhatsApp, pero esta tiene la ventaja de que también nos permite crear reuniones con varios compañeros, nos permite compartir y visualizar documentos o presentaciones, así como otras funciones que también veremos en el taller. Y por último también hablar un poquito de almacenamiento en la Google, en la nube, el famoso Google Drive, y que nos permitiría tener una copia de seguridad de nuestros archivos más importantes del negocio, totalmente protegido de tantas amenazas que hoy en día existen en la red, en Internet. Es verdad que ya durante la pandemia, la situación nos obligó, ¿no?, en muchos casos, utilizar alguna de estas herramientas. Okay. Seguro que por parte de muchas pequeñas empresas también, pero bueno, se trata pues precisamente de ello, para, sobre todo además, las zonas rurales de nuestra provincia, para las pymes, emprendedores que quieran, por tanto, afrontar lo que es el trabajo en equipo a través de esta plataforma virtual, pues en definitiva, cómo se utiliza esta herramienta, ¿no?, del Google Workspace. Efectivamente, Juan Carlos, como tú bien dices, a raíz de la dichosa pandemia, una de las pocas cosas que pudimos sacar como punto a favor fue eso, el aprender a utilizar estas herramientas tecnológicas que ya existían, pero en ese momento todavía no se le estaba sacando el máximo partido, y es algo totalmente práctico que nos permite, digamos, una mejor organización, una mejor colaboración con el resto de compañeros, visualización en tiempo real de documentos que se están creando sin tener que recurrir siempre al famoso papel y lápiz. Es algo bastante práctico y que vemos y observamos que hay muchas pymes, por supuesto, que sí, que están muy digitalizadas y tienen unos grandes avances, pero en la mayoría de casos, y dedicándonos como nosotros nos dedicamos desde la Diputación de Cádiz, en el entorno rural, vemos que hay una gran carencia, y eso es lo que queremos poquito a poco, acortarla y que saquen mejor partido a todas esas herramientas. Y como hemos apuntado, tengan en cuenta que se trata del mismo taller que se va a repetir en dos sesiones distintas. Lo que ocurre es que, precisamente con el objetivo de intentar llegar, ¿no?, al máximo número de pymes, emprendedores, de personas interesadas, pues lo habéis hecho un día en horario de mañana y el otro en horario de tarde. Sí, esa iniciativa nació porque al contactar con distintas asociaciones de comerciantes de la provincia, que son las que son uno de los mejores focos que tenemos para que pueda llegar a mayor información, a mayor gente, este tipo de talleres, nos dieron esa inicio, o sea, fueron ellos los que propusieron esa opción. Oye, mira, ¿por qué no lo podemos? Claro que en horario de mañana, tanto nosotros como muchos de nuestros asociados están en sus negocios, están en sus empresas y les es casi imposible asistir, aunque quisieran. Entonces, pues ya son otras dos o tres ocasiones en las que hemos realizado estos talleres, tanto algunos online como algunos de los presenciales, en horario de tarde, para darle las oportunidades a estas pymes y autónomos que realmente quieran asistir y sacar provecho de estas formaciones, pues que puedan hacerlo sin dejar de lado su día a día, que entendemos que para ellos es lo primero, por supuesto. Por tanto, mañana va a ser a partir de las 11 de la mañana y la próxima semana, estaremos hablando del lunes próximo, 25, sería por la tarde. Sería el martes 25. Perdona, sí, el martes, claro, 25. Sí. El martes 25, Juan Carlos, será en horario de tarde, de 6 a 7 de la tarde. Sí, hemos puesto una hora en la que no queremos que sea ni demasiado tarde, por supuesto, ni tampoco a primera hora de la tarde, porque tenemos que muchas pymes todavía a esa hora están trabajando. Hemos buscado un equilibrio ahí lo más sensato posible, de 6 a 7 de la tarde. Así que mañana martes a las 11 de la mañana, y claro, la semana que viene, el siguiente martes, pues a las 6 de la tarde. Lo apuntabas anteriormente, pero lo recordamos, José Carlos, ¿cómo es posible la inscripción? Pues mira, es totalmente gratuita y a través de nuestra página web, www.acelerapymecadiz.es, En la sección de eventos, ahí aparecen los dos talleres y en el que la persona se quiere inscribir, solamente tiene que pulsar inscribir, en inscribirse, aparece llenando una serie de datos y sencillo, nos llega a nosotros información y ya nosotros el mismo día del evento, mañana y el próximo martes, enviamos tanto por WhatsApp como por correo electrónico el enlace para que se puedan conectar a la RUI. Así que a través de ese enlace, de manera, ya decimos, a través de con lo que sería formación online, pues se va a poder asistir a este taller que duraría en torno a una hora aproximadamente. Sí, queremos que el máximo sea una hora. En otras ocasiones ha sido más largo y bastante provechoso, pero también es verdad que también hemos recibido a veces esa falta de tiempo por muchas de las pymes autónomas en las que a la hora y algo de estar conectado se tienen que ir desconectando. Entonces este lo hemos querido acortar un poco más. Lo que queremos hacer es una vista global de Google Workspace, no es una formación específica totalmente, sino es una vista global para que los asistentes sepan de todos los beneficios que tiene esta plataforma. Bueno, pues esto sobre ese taller del que estamos hablando. La verdad es que una de las recomendaciones principales, ¿verdad, José Carlos? También es algo que insistimos cada vez que hablamos, sería sobre todo entrar en la propia web oficial de Acelera Pyme para que estén al tanto de todos los recursos con los que pueden contar las pymes, los emprendedores en ese crecimiento a nivel digital de sus negocios, ¿no? Correcto, Juan Carlos. Mira, a través de la página, o sea, acelerapymecadiz.es es la página, digamos, de nosotros, de la provincia de Cádiz, y acelerapymes.es es la página de la plataforma a nivel nacional. En ambas, obviamente en la nacional más todavía, hay constantemente nuevas píldoras formativas, consejos muy útiles. Invitamos, como tú bien dices, a todas las personas que puedan, de forma habitual, asistir a esta página y visitarla, van a encontrar seguro que contenido que les puede ser muy interesante para su día a día. Y entre otras cuestiones, pues pueden preguntar también incluso, y es algo que abordamos la última vez que hablamos, bueno, pues el tema del kit digital, ¿no? De ese programa de ayudas por el que también se puede optar, ¿no? Correcto. Nosotros, una de nuestras labores es dar asesoramiento sobre esta subvención, sobre el famoso kit digital, que lo pueden hacer a través de nosotros o a través de cualquier otra entidad, pero damos información, le guiamos paso a paso, como así nos ocurre todavía, que siguen todavía contando con nosotros para darles asesoramiento, cualquier pyme o autónomo, y nosotros le indicamos cuál es la solución digital más idónea a adoptar para su negocio, le indicamos cuáles son los pasos, incluso también si lo necesitan le podemos poner en contacto con algunos de los agentes digitalizadores, que son finalmente las empresas que le van a realizar esa implantación de esa solución digital. Y según el tipo de gremio al que se dedique a esta persona, pues intentar ponerle contacto con algunos de los más encaminados a su necesidad. No todos los agentes digitalizadores abordan todas las soluciones que ofrecen. Hay quienes están expertos en temas de hostelería, otros en marketing digital, otros en diseño de páginas web, algunos en ciberseguridad. Entonces nosotros, ya que tenemos una base de datos y contacto directo con ellos, pues les podemos más o menos recomendar con cuál pueden ir contactando y para llevar a cabo eso, la implantación de la solución que deseen. José Carlos, como uno de los dinamizadores, ¿no?, de este proyecto de Acelera Pyme Rural en Cádiz, ¿cuáles son las principales peticiones, las dudas por los que os preguntan normalmente desde, bueno, pues nuestras zonas rurales? Nosotros, Juan Carlos, teniendo en cuenta, obviamente, donde estamos, que es una zona rural en la provincia de Cádiz, lo que más demanda tiene es el diseño de una página web, ¿vale? Las empresas quieren tener visualización y tener presencia en la red, y es una de las opciones más demandadas, así como el marketing digital. Tener el que su página, sus servicios, sus productos aparezcan en redes sociales, para ellos es algo muy llamativo. También ahora una de las cosas que también nos están demandando más y observamos que además es una cosa muy importante y no se puede dejar de lado, es el tema de la facturación electrónica, que entrará de forma obligatoria en vigor en muy poco espacio de tiempo. Muchos de las pymes autónomas con los que tratamos día a día no tienen nada de digitalización, o sea, muchas, aunque parezcan piedras todavía, no tienen ni siquiera un soporte digital donde realicen su facturación y tal, sino que todavía lo hacen a cuadernos. Pero incluso a las que sí lo tienen ya en su aspecto digitalizado, si las que sí utilizan un programa de facturación y tal, o software de PV, hostelería, lo que sea, vemos que todavía no están adaptados a lo que es la factura electrónica, que entra en vigor en poco espacio de tiempo y es obligatorio. Entonces eso es una cosa, una adaptación también muy necesaria y que también se nos está reclamando mucho. Por tanto, está claro que ha habido evolución, ¿no?, también dentro de este campo, está claro, en los últimos años, pero que todavía queda mucho camino por recorrer por parte de, de algunas empresas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es duro, a veces es un trabajo muy gratificante, pero también a veces es duro porque, claro, hay empresas pymes que funcionan en general bien y querer abrirle los ojos para que avancen es difícil porque mientras que están funcionando, pues ¿para qué nos vamos a adaptar a las nuevas tecnologías? Pero entendemos su postura, pero también es algo que hoy en día es casi necesario, obligatoriamente, porque como antes hablábamos, Juan Carlos, hoy en día la mayoría de la población pasamos muchas horas conectados a internet, estamos viendo la tele y estamos conectados a internet con el móvil mientras que vemos la tele de reojo. Ya las nuevas generaciones ni qué decir tiene de las cantidades ahora que pasan en internet. Entonces, si no queremos que nuestro servicio, nuestro producto, caiga en el olvido, es muy importante tener presencia en lo que es la red. Ya sea a modo de una página web de presentación, como hemos hablado, redes sociales, cualquier forma es buena. Pues esa llamada de atención que hacéis, ¿no?, a nivel provincial, especialmente a las zonas rurales, en nuestro caso está claro, ¿no?, el sector de la piel como protagonista, así que hay desde comercios hasta empresas fabricantes, pero por supuesto también cualquier otro tipo de actividad. Sí, efectivamente, cuando hemos estado en muchas localidades en Ubrique, obviamente la marroquinería es vuestra principal, digamos, demanda empresarial, hemos contactado con las distintas asociaciones que tenéis allí y también nos han abierto las puertas para realizar, y lo tenemos pendiente de realizar. Vamos a hacer allí en Ubrique nuevas formaciones, tanto presenciales como también online, y siempre se nos han abierto estupendamente las puertas para que podamos contar con vuestra localidad. Pero también existen, como tú bien dices, otras, menor número, pero otras pymes de otros sectores, y también queremos ofrecerle todo este tipo de servicios, claro. Pues dado que lo apuntabas, no sé si puedes ya anticiparlo de forma concreta, digo, algún tipo de cara al futuro, al menos sí que tenéis en mente próximas acciones, nos decías, tanto de forma presencial como online, ¿no? Sí, sí, Juan Carlos, lo que se van a realizar de forma presencial y online, nuevos talleres, es obvio, seguro. No te puedo de momento adelantar fechas porque todavía se están ahí, cerrado, se están ahí buscando y tal. No será muy corto espacio de tiempo. Quizás ya durante el mes de marzo, máximo en abril, confiamos en que ya puedan empezar de nuevo esa maratón de talleres que tenemos previstos, tanto presenciales como online. De todas formas, la llamada de atención para las personas que nos estén escuchando, que estén interesadas, es esa, que estén pendientes a la página web donde vais publicando todos esos talleres también online, nosotros que lo iremos recordando, pero que es una forma de no perderse ninguna de estas citas, digo. Sí, correcto, a través de nuestra página web de acelerapymecari.es siempre vamos a estar publicando los nuevos eventos que tengamos previstos, tanto los online como los presenciales. También todas las personas, todas las empresas o pymes autónomos que en algún momento se han inscrito a algunos de nuestros talleres, ya guardamos en nuestra base de datos su correo electrónico, y cuando hacemos un nuevo evento mandamos un mailing, ¿vale? Mandamos una invitación para que sepan de la existencia de ese nuevo evento que se va a realizar, ya sea online o presencial, para que de forma totalmente gratuita está invitado, y así, si le parece bien y le gusta la temática, pues podría asistir, y si no, sin problema. Muy bien, pues los más próximos, mañana martes, insistimos, y el próximo martes 25 de febrero, ese taller Afronta tu reto digital, conoce Google Workspace, que, bueno, pues en definitiva va a promover, va a informar sobre lo que son las plataformas virtuales de trabajo en equipo. Si están interesados, pueden todavía, por supuesto, inscribirse o bien para mañana en horario de mañana o bien la siguiente cita en horario de tarde, el día 25, hemos podido llevarles todos los detalles al respecto, y en cualquier caso tienen toda la información, como decíamos, a través de acelerapymecadiz.es. José Carlos, nosotros que nos vamos a quedar aquí, pero por supuesto seguiremos muy pendientes a todas esas acciones formativas que vayáis emprendiendo, así que cuando quieras, seguimos hablando, ya decimos, de estas citas que se están implementando, se están impulsando desde Acelera Pyme, desde la Diputación de Cádiz. Estupendo, Juan Carlos, pues muchísimas gracias nuevamente por darnos la oportunidad de dar a conocer estas labores que realizamos, y por supuesto que seguiremos en contacto para cada vez que haya cualquier tipo de nuevo evento programado, contactaremos de nuevo para que nos ayudes en su difusión. Muchísimas gracias a ti. Lo dicho, gracias, un saludo. Un saludo, buenos días.